Bueno, pues hablamos ya con Óscar Aranda, compañero de la 97, sobre asuntos vizcaínos. No conseguíamos hablar bien con él, a ver si ahora le escuchamos con una cierta nitidez. Hola, Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon. Nos escuchamos bien, ¿no? Vale, ahora parece que sí, ahora parece que sí. Vale, venga, bueno, a ver si se mantiene. Eso es. Bueno, empezamos hoy con el temazo. Comentábamos antes un poquito por encima esa convocatoria de movilización en Sestao para este fin de semana. Tema de desindustrialización de la margen izquierda. Importante movilización este fin de, ¿no? Sí, que es una manifestación pues que no viene de la nada, que lleva igual 30 años, ¿no? Ya te digo. El proceso de desindustrialización y con lo que todo eso conlleva, ¿no? Bueno, pues como decimos, para este sábado he convocado una manifestación en Sestao a las 12 de la Plaza del Casco, que es la plaza principal de Sestao, como decimos, contra la desindustrialización y por el futuro de la margen izquierda y por la minera, y en defensa del empleo y la vida digna en la comarca. Está convocada pues por más de medio centenar de comités de empresas, sindicatos y organizaciones sociales, pues que pretende ser una movilización plural, unitaria, en estos dos escualdes, en Ezkerraldea y zona minera, y donde quieren dar especial protagonismo pues a las luchas actuales de las trabajadores y trabajadores de IETP, AeroPCB, del Hospital de San Juan de Dios, de Petronor y de Mediapost, que están en situación o de pérdida de puestos de trabajo o de eres de extinción, pues según la situación de cada empresa. Dice en el comunicado pues que han hecho llegar que esta zona pues que lleva sufriendo un proceso brutal de desindustrialización en una comarca que ha sido en su momento pues punta de lanza de la industria vasca y que es hoy pues una de las zonas con más tasas de paro, precariedad laboral y donde las grandes multinacionales comerciales han ido ocupando el sitio de las industrias, precarizando las condiciones laborales. En la presentación para esta manifestación se realizó pues un lugar icónico como son las puertas de la Naval, que por cierto que todo apunta pues que las intenciones de la planta de lo que se quiere hacer en los terrenos de la Naval, es hacer una planta logística, un almacén, ¿no? Pues que va a sustituir a la antigua Naval y que generará, pues según comentan, y también lo comentaron en la rueda de prensa, que generará poco empleo y tremendamente precario, ¿no? Y eso, como decíamos como inciso, pues hay dos empresas y UGT que ante pues la venta de terrenos de la Naval pues que han presentado alegaciones a esta adjudicación. Y porque la empresa que ha ganado, pues que quiere destinarlo todo pues a logística, ¿no? Pues como Amazon están en Tropagarán y demás, ¿no? Y se llama VGT. Y aunque Arantxa Tapia siga diciendo que parte tendrá un destino industrial, pues que no va a ser así, ¿no? O parece ser que no va a ser así. Y por eso estas alegaciones, tanto del sindicato UGT como de dos empresas, dicen, bueno, pues que en la adjudicación que solo se tuvo en cuenta la puja. Es decir, la empresa que aportó más millones sin tener en cuenta pues otros proyectos presentados que sí incluían en parte unos usos industriales de estos terrenos, ¿no? Y bueno, pues entonces, pues una cita importante, como comentabas al principio, este sábado para esta movilización comarcal que seguramente pues aunará pues a miles de personas. Pues ya vemos, de la reconversión de los 80 a la desindustrialización, ¿no? Del siglo 21. Todo estupendo. En fin. Bueno, nos vamos a Durango. Tras esa consulta popular, hay movimientos, hay entrevistas. ¿Qué se está haciendo ahora mismo? ¿Qué está sucediendo? Si habéis seguido las últimas corresponsalías, pues hemos hecho hincapié en este caso, porque yo creo que trasciende lo local y está en juego pues en modelos de entender, bueno, pues cómo se hacen las adjudicaciones muchas veces entre diferentes partidos y yo creo que trasciende bastante lo local. Después del referéndum del pasado 14 de marzo, donde la mayoría que participó optó por paralizar el plan del gobierno vasco para construir 5 torres de 18 plantas en los terrenos liberados por el soterramiento de la línea y la estación de Euskotren en Durango, pues han empezado las reuniones entre el consejero de Transportes y Vivienda y más cosas, y presidente también de Euskaltren Bidesarea, Iñaki Arriola, y la representación municipal del equipo de gobierno de Durango, liderada por Ima Garrastatxu, pues la alcaldesa de esta localidad. Para ver, pues bueno, al final realmente a ver qué usos se les da a estos terrenos, y se opta, que es lo que pide el representante del gobierno vasco, Iñaki Arriola, que sigue diciendo que hay un acuerdo firmado con la anterior alcaldía, con el PNV de Durango anteriormente, que implicaba la construcción de las 5 torres a cambio de hacer el soterramiento, o la propuesta del ayuntamiento actual, englobada en el plan de general de ordenación urbana que actualmente se está tramitando en este municipio, y sobre todo pues en la propuesta que hacen de saber si el gobierno vasco pues va a respetar la voluntad de las miles de personas que rechazaron el proyecto de las 5 torres en el referéndum. Por ahora pues se quiere establecer, están como en los primeros compases, por ahora se quiere establecer el plan de trabajo para que luego pues establezca la negociación propiamente dicha, pero todo parece pues que va a haber un choque importante si Iñaki Arriola pues insiste en cobrar las plusvalías a través de esas 554 viviendas que se quieren construir, bueno, que ya ni tan siquiera serían tantas, ¿no? Porque ha cambiado el mercado inmobiliario en estos años, en estos 14 años desde que se planteó de esa manera, bueno, pues para cubrir parte de esos 274 millones que valió la operación Durango, que así fue llamada, y que si costó tanto dinero, pues fue porque cifraron los presupuestos con proyectos de arquitectos de renombre, porque el presupuesto inicial era de 67 millones. Es decir, una mala gestión planteada en su momento, que se pretendía pagar con viviendas de nueva construcción, pues bueno, lo inflan todo. Sí, otro pelotazo, un clásico, del que chupan también los de siempre y sus amigos. Claro, las constructoras siempre están las mismas, que no es que cambien, siempre las constructoras son las mismas, Moyúa, Balzola, bueno, todas con detrás de sus direcciones, pues con dirigentes generalmente del PNV y bueno, pues todo eso. Vale, pues es un tema que, como decíamos, pues que trasciende lo local y que, bueno, seguiremos muy de cerca a ver cómo se va desarrollando este tira y afloja entre... A ver ese choque de trenes institucional, podemos decir. A ver qué pasa, sí. Claro, porque encima en este caso lo que ha ocurrido es que, bueno, pues que ha habido una plataforma ciudadana que se ha puesto a darlo por sentado la construcción de las torres. No como en otros sitios que han hecho lo mismo, pues como pues en Garellano o en la Intermodal incluso, ¿no? En este caso pues han encontrado respuesta ciudadana y sobre todo un cambio de alcaldía, que está gobernada por Bildu y por Podemos, la plataforma de Podemos local, y entonces eso ha hecho pues que cambien un poco las cosas. Pero bueno, seguiremos atentamente a ver qué va surgiendo aquí. Pues sí, y terminamos con el edificio BAM. A ver, cuéntanos, ¿qué aventura hay aquí? Porque hablamos del derribo, hay una oposición precisamente a ese derribo. A ver, cuéntanos. Bueno, pues en el pleno del ayuntamiento, creo que fue el lunes, se debatió la propuesta del AMPA, del Colegio Cervantes, y del vecindario de este barrio de Bilbao, del barrio central de Bilbao, que están aglutinadas en la asociación vecinal Abanto Habitable y Saludable, pues para evitar el derribo del edificio BAM. El BAM era una antigua escuela de magisterio, que daba pues era un magisterio con vocación religiosa, bueno, pero que era pues como una escuela de magisterio laica, pero bueno, en el sentido religioso, que pertenecía pues al obispado. Y al final, bueno, pues el edificio, al final el PSE y el PNV, el Ayuntamiento de Bilbao, pues han aceptado la licencia de derribo que pedía el obispado de Bilbao, pues para que se construyese en este edificio del BAM la nueva sede del obispado, donde quieren centralizar todos sus servicios, y de una empresa de un hospital privado de Mutualia, que para ello, pues para poder tener esta licencia de derribo y poder hacer esta obra, pues han tenido que recalificar el uso de este edificio. Ajá. Y que para ello pues han tenido todas las facilidades del ayuntamiento. Y esto pues es lo que plantean desde el Colegio Cervantes, que está pegando justo al lado, pues que le va a quitar un montón de visibilidad incluso la posibilidad de poder utilizar el patio que compartían anteriormente entre la Escuela de Magisterio, este BAM, y el propio Colegio Cervantes. Y claro, ya había unas palmeras como bastante bonitas en el patio, que que en agosto pues ya las quitaron, ya hubo protestas y ahora pues siguen con las movilizaciones, ya se están centrando en los planes de ventilación, porque ven que con la que cuando se haga este edificio pues que van a tener mucha, este colegio va a tener mucha peor ventilación, que es uno de los pues con el tema con los protocolos COVID, pues es una de las cosas que se está teniendo muy en cuenta en los colegios, pues para tener aireados y para circule el aire, ¿no? Bueno, pues desde hoy mismo, ahora a la 1:15, tanto Abando Habitable como la LAMPA en el Colegio Cervantes, pues va a tener otra movilización, va a ser de 1:15 a 2:15, pues justo en el espacio donde se va a hacer el derribo y donde van a intentar pues que se evite este derribo. Bueno, ¿alguna convocatoria tenemos también? ¿Alguna nota de agenda para terminar por hoy, Óscar? Vale, pues por un lado, bueno, pues con estos temas, como han vuelto otra vez al Tránsito La Roja Bilbao y otros municipios, pues la actividad cultural está al mínimo y sobre todo lo que vamos a comentar son movilizaciones, ¿no? Hoy es 14 de abril, el Día de la República, y va a haber, por un lado, concentraciones por la República del PCTE, que creo que es una decisión del PCTE, ¿no? Pues ahora sí, tratar de la Arriaga y en otras ciudades vascas también. Y a la misma hora, pero en Baracaldo, y con el mismo motivo, para celebrar este 90 aniversario de la República, va a haber una charla en la Casa de Cultura Clara Campoamor, con el título Valores Republicanos, a cargo de Luis Fuentes, de TNT, Amaya Arenal, de Esquerra Anitza, y Julen Arzuaga, de H. Bildu. Y también a las 7 va a haber una caravana de coches, organizada por el colectivo republicano de Euskal Herria. Vale, luego vamos a las cosas que hay el sábado 17, en el marco del Día Internacional del Preso y la Presa Política, hay una manifestación convocada por Sortu a las 12 desde Sagrado Corazón. Y también el sábado, una marcha de bicis desde Zorroza hasta La Peña, va a recorrer todo Bilbao, va a salir de Zorroza a las 10:30 y contra la Supersur, un poco para calentar un poco el ambiente para la manifestación del 24 de abril, que ya la comentaremos la semana que viene, bueno, pues como para intentar, pues bueno, estas obras de la ampliación de la Supersur, pues que se paralicen. Uh-huh. Bueno, ya como siempre os recordamos que el Luaki Agenda pues empezará ya, ¿no?, a sacar también sus propias no, vamos, que estará más completita la agenda, ¿no? Eso es, claro, no actualizamos porque se actualiza el Luaki Agenda los miércoles a la tarde. Vale. Entonces eso es lo que nos falta. Pero bueno, eso, hoy a la tarde ya en luakiagenda.net ya estará toda la información para estos días, por fin de semana y eso, es. Le echáis un vistacito a partir de esta tarde. Muy bien, Óscar, pues nos oímos la próxima semana. Buena semana por ahí. Venga, hasta la semana que viene, agur. Dale, agur, agur.